Atlas Fracturado, un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado, todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta, FM 106.3. Estamos en una nueva emisión de Atlas Fracturado. Esta es la emisión número 8. Mi nombre es Álvaro B. Estoy con Tamara C. ¿Cómo andas, Tamara? Muy bien. Buenas noches a todos los oyentes. Estamos en el, como dijo Álvaro, en el Atlas Fracturado, programa número 8. Exactamente. Siendo las 10 y algo. 10.08. 10.08, exactamente, para hacer el Atlas Fracturado número 8. Este es un programa que, bueno, al igual que el de la semana pasada, va a estar estructurado en torno a una temática. El viernes pasado fue la policía, hablamos de películas sobre la temática policial, escuchamos canciones sobre la policía. Leímos algunos fragmentos también. Exactamente, leímos fragmentos de investigaciones de las ciencias sociales en torno a la policía, y le dijimos no a Vie Checopar, que lo vinculamos de alguna forma con la policía un poco provocadoramente, pero con un criterio más o menos ajustado. Y seguimos buscando también el contrafuego en DVD, el que tenga en alta high definition, contrafuego. Sí. Vamos a hacer una campaña para que editen en DVD Contrafuego, la serie de televisión de Babi Echecopar. Bueno, pero hoy vamos a hablar de otro tema, del campo o lo rural, digamos, todo lo que involucre a lo rural. Puede ser el campo en Argentina, sí, la llanura pampeana, o pueden ser el campo en otros lugares. Vamos a hablar de cine y de literatura de otras partes del mundo, Europa, Estados Unidos. ¿Cuáles son esas percepciones, esos acercamientos, esas construcciones en torno a lo campestre, a lo rural? Esa imagen de lo campestre también, de lo rural. Y es algo muy curioso porque estaba leyendo por ahí en una curiosidad que la palabra campo en realidad, primero etimológicamente, abarca muchas cuestiones, ¿no? Pero la palabra campo, digamos, empezó siendo un terreno, una llanura, y digamos, después vino la vinculación a lo rural en tanto el trabajo que se hace en el campo, digamos. Esas son también ciertas imágenes que prevalecen dentro del imaginario de lo que es el campo, lo rural, relacionado a lo rural, digamos, que ese es nuestro eje para hoy. Exacto, y bueno, escuchábamos una canción recién, una canción de los Kings, que se llama The Village Green Preservation Society, que sería la sociedad preservadora de los campos verdes, sí. Que es el primer tema de un disco conceptual del mismo nombre, donde juegan un poco en broma, un poco en serio con esta, eso es digamos una suerte de nostalgia. Todo el disco encierra una nostalgia por las épocas pasadas, por las épocas en las cuales el grueso de la población vivía en el campo y la gente se criaba en ámbitos rurales o pueblos pequeños cercanos al campo, en Inglaterra, por supuesto, en Gran Bretaña. Claro, esa imagen de lo rural como un lugar de tranquilidad, de algo pacífico, más que, exacto, nada basado en el lazo con otras personas que no se da por ahí en las ciudades. Exactamente, una mirada idílica, nostálgica, claro, que la logran construir muy bien en el transcurso del disco. Es un disco de noviembre, salió en noviembre de 1968, es el sexto disco de estudio de los Kings. Y ahora vamos a ir con otra canción antes de pasar al primer bloque sobre cine. Vamos a hablar bastante de cine vinculado a lo rural. Ahora vamos a ir con una canción argentina, de Ariel Minimal, del primer disco solista de Ariel Minimal, que se llama Un hombre solo no puede hacer nada. Y la canción se llama Melodías de una vieja canción crepuscular. Con cuando explote la mañana, iremos hasta el mar para nadar. Y las piedras bajo el agua, la luz reflejará tranquilidad. Hoy por más me ofrezco al sol. Y los árboles del bosque su sombra regarán y cantarán melodías de una vieja canción crepuscular y esperará que baje el sol y el viento lo saque a bailar. Yo no vuelvo nunca más. Los primeros éxitos argentinos del cine de ficción son aquellos que con recursos del folletín plantea la oposición entre campo y ciudad, en el contexto de la Argentina de la modernización de principios de siglo. Ya desde mucho antes de las décadas de 1910 y 1920, en los primeros tiempos del cine argentino, especialmente con el Sestenario, que constituyó una ocasión propicia para la filmación de documentales científicos, noticiarios de actualidades y películas de reconstrucción histórica, el mundo rural argentino constituye una presencia que perdura míticamente hasta bien entrada la década de los 40. Míticamente, porque desde las últimas décadas del siglo XIX, el imaginario social del habitante de la Argentina urbana se fue conformando a partir de una serie de visiones míticas sobre el mundo rural pampeano. el hombre de campo, visualizado como ignorante, apolítico y atrasado, el borramiento de las formas del trabajo rural, el lugar privilegiado por la naturaleza de la ganadería vacuna en relación a la agricultura, el rol retardatario y feudal del latifundio, la imagen de un terrateniente percibido como ineficiente y ausentista o como el estanciero alejado de las fuentes de finanzas, consumista y derrochón de la antítesis capitalista. El primer eje discursivo de representación cinematográfica criollista fue el realista, que publicitó la cuestión rural tomando elementos del western norteamericano, de la época muda, de su realismo casi documental, su visión heroica del hombre de la tierra, el cowboy, el gaucho en el caso de Argentina, la puesta en escena de paisajes autóctonos y la búsqueda de la libertad o la justicia, una acción impregnada de fuerza y de rudeza, una reconstrucción épica de los sentimientos nacionales. Los tópicos de este eje del discurso cinematográfico se centran en la oposición y rebelión frente a la autoridad, la exaltación de las figuras representativas del criollismo, el culto nacional del coraje, los temas patrióticos, la lucha en la frontera contra el indio. Producida y filmada por intelectuales y hombres progresistas, esta serie de películas no deja espacio para la consolidación ni concilia composiciones populistas o legitimistas. En un contexto de modernización técnico-cultural, sus directores proponen el cine como renovación estética, se interrogan sobre las relaciones entre el cine y política y en ocasiones se acercan a la vanguardia. Lo que acabamos de leer es un fragmento. De un artículo de la... Es licenciada en sociología y profesora y doctora en historia, Elina Tranchini. Sí, el artículo se llama El cine argentino y la construcción de un imaginario criollista. Bueno, un poco también diciéndonos esta cuestión de que las primeras películas argentinas un poco reciclan este imaginario de lo criollo y del campo, una presencia muy fuerte del campo, pero construido por fuera de los límites conflictivos de lo que implicaba realmente trabajar el campo, en el campo. Así, bueno, una de las primeras películas que fue casi un hito fundacional del cine argentino fue la película Nobleza Gaucha, una película de 1915, que fue un hito fundacional, o muchos la señalan como un hito fundacional, no porque no haya habido producción nacional antes, sino porque por la importancia y el impacto que esa película generó. Digamos, es una película que fue producida por, en lo que esa época eran 20.000 pesos, y llegó a recaudar 600.000 pesos. Fue vista por amplios sectores de la sociedad, sobre todo en este artículo de Tranchini también se centra un poco también esta cuestión de la recepción de los sectores populares del cine, y sobre todo en esta vinculación a este imaginario criollista. Y también es una película que trascendió los límites del cine nacional y se estrenó en España, en otros contextos latinoamericanos, pero en esta cuestión es un cine de épica gauchesca, la presencia del campo obviamente va a persistir en el cine argentino como una característica, pero tratada de diferentes maneras. Acá un poco lo que asimila esta idea del héroe mítico en relación al el western norteamericano, que estaba también en auge en esos años. Sí, se inaugura esto que muchos autores denominan el southern, claro, que va a ser una suerte de versión criolla, versión sudamericana del western, donde hay algunas dinámicas y lógicas similares a las del western, la oposición entre habitantes originarios de las tierras en cuestión, ya sea en las tierras de Estados Unidos, las tierras de lo que... El cowboy y el gaucho acá. Claro, el cowboy y el gaucho, la figura mítica, Claro, que tenés, está el gaucho, hay figuras más ligadas a lo urbano, que hacen expediciones hacia los territorios rurales, y este tipo de enfrentamientos. Hay southerns, es un género que acá no se llamaba southern, No, todavía es una categoría posterior. Claro, posterior, y sí, que no nace en Argentina. Pero al mismo tiempo también se desarrollan una serie de películas que tienen como entorno al campo, pero que no funcionan con estas dinámicas, digamos. Y ahí es bastante interesante que, dependiendo, digamos, por supuesto que depende mucho de la película en sí, del director y del material original, ya sea el guión o la novela o cuento en el cual esté basado, pero de algún modo es interesante ver que, dependiendo del periodo histórico, digo, del periodo histórico específico dentro de la historización que se hace del cine argentino, hay distintos acercamientos. Digo, es muy, por ejemplo, el acercamiento a lo rural que se hace durante el periodo de la dictadura es muy distinto al que se hace 10 años antes o al que se hace 20 años después. Digo, en este sentido, en líneas generales, durante la dictadura no se filmaron demasiadas películas en el campo entre el 76, el 83, el 84, pero sí están, por ejemplo, unos documentales míticos, en un sentido sumamente negativo, ¿no?, que son los documentales musicales de Argentinísima, que son, sí, dos grandes íconos del cine de propaganda de la dictadura, donde se entabla un vínculo, digamos, directo entre una idea muy conservadora de lo que es lo auténticamente, lo esencialmente, entre comillas, argentino, esa mirada conservadora de la tradición, de lo tradicional, de lo propio, de lo nuestro. Claro, es una mirada que todavía subsiste, esta vinculación de lo argentino a lo rural y al campo. Subsiste, sí, por supuesto, en muchos grupos sociales, indudablemente, pero no es algo... Hoy en día no es algo que sea tan común verlo representado en el cine tan abiertamente como en el año 81-82. Claro, no, sí. O sea, eso era es muy fuerte, digo, ver las películas de Argentinísima, donde el folclore se vincula directamente con lo tradicional, y lo tradicional se vincula directamente con una especie de ser argentino previo a cualquier construcción social y a una suerte de esencia de lo argentino, que servía para reivindicar, digamos, una defensa del proceso político militar de ese momento. Claro, sí. Bueno, y un poco, digamos, la figura de lo rural en estas primeras películas tenía que ver con esta casi oposición entre la civilización y barbarie, que está muy presente también en la literatura, porque este movimiento del criollismo, esta concepción, esta imagen del campo también es algo que se colaba también en la literatura, orientada también a sectores populares, en el folletín, digamos... toda, digamos, una serie de productos culturales que vinculados a esta imagen del campo. Sí, digamos, también, bueno, dentro de esta periodización que se puede ir haciendo, digo, por supuesto, la literatura argentina trabajó muchísimo la temática del campo, ya sea desde una mirada más cercana, digo, un poco más íntima, respecto de esos espacios, como puede ser la literatura de Benito Lynch y todo el ruralismo, como construcciones, digo, corrientes posteriores, como puede ser las, digo, corrientes vanguardistas a partir de la década del 50, que pueden muchas veces retratar algunas novelas de David Viñas, como Calloso Mera, y de las lógicas sociopolíticas que se dan en los pequeños pueblos, en áreas rurales, pero desde una construcción que lo ve muy desde afuera y que hace mucho énfasis en hasta qué punto están construidas en lógicas sumamente violentas, que eso también se veía en las novelas, y en los cuentos de Lynch, pero no sé si necesariamente con mucha más calidez, pero sí con mucha más cercanía, una suerte de naturalización de esas dinámicas, que después se rompe, digamos, totalmente. Volviendo al cine, digamos, durante la década del 70, podemos decir, del 60, tampoco ha habido primero, no había una cantidad enorme de estrenos. Digo, hoy en día se hace mucho más cine, claro, en Argentina que en esas épocas. Sí, sí. Tampoco era tanto el cine que se hacía ambientado en espacios rurales después de las generaciones, digamos, anteriores de la década del 50. Vamos a pensar en el cine de Lucas de Mare, donde había... Claro, Guerra Gaucha, como se... Claro, la Guerra Gaucha, El Último Perro. 42, sí. Exacto. Después, con la generación de Torre Nilsson trabaja poco el campo, después empieza a trabajar con, digo, películas ambientadas del siglo XVIII y XIX, pero muy, claro, pocas películas. Cuando trabaja lo contemporáneo, Torre Nilsson se acerca muy poco al campo, digamos. Es claro, está la urbano. Casa de campo, que es como casa de descanso de cierta clase, la clase media alta argentina, la burguesía argentina. Digamos, aparece de por ese lado también el campo. Sí, pero sigue siendo, sí, totalmente, pero sigue siendo un cine principalmente urbano, digamos. Claro, sí. Fabio tiene, bueno, Nazareno Cruz y el Lobo transcurre en el campo. Transcurre en el campo Nazareno Cruz de una forma, digo, una película de las más populares y conocidas, claro, de esa época y recordadas, como una suerte de paisaje, digamos. No hay, claro, un acercamiento, no está tematizado. Claro, si una cosa rural es el escenario campestre, digamos, como un escenario justamente, y otra cosa es tematizar a partir de lo que se encuentra en el campo. Sí, una película, por ejemplo, posterior, ya de los 90, que tematiza de alguna forma el campo, en tanto muchos de los conflictos principales tienen que ver con las lógicas que se dan entre distintos actores en el campo, es Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain, donde es un grupo de amigos, algunos argentinos, otros españoles, que están viviendo en el campo y tienen relación tanto con los peones, con la gente que vive ahí, que trabaja las tierras de otras personas, como con un par de personajes, digamos, que quieren comprar unas tierras y están dispuestos a destrozar todo, y estos actores que son, podemos decir, una suerte de, están en el medio, no son propiamente del campo, vienen de la ciudad, son unos actores, digamos, de clase media, politizados, ex militantes políticos, claro, toman ahí un lugar de actores centrales para defender la lucha de estos peones, de esta gente que nació y vivió toda su vida en el campo y que tiene que defender sus tierras. Claro, todo lo contrario a lo que el fragmento que leíamos, que estas primeras concepciones del hombre del campo como un hombre apolítico y también como mercenario también, como que esa es la idea del gaucho. El gaucho que no está adscripto a nada. Claro, sí, también, bueno, Un lugar en el mundo es de 1992, está ambientada en 1992, o por lo menos es contemporánea, la acción transcurre en un periodo contemporáneo a la filmación de la propia película. Cambian los actores también, no son los mismos actores sociales de comienzos del siglo XX o del siglo XIX. Otra película interesante en el sentido, bueno, es casi contemporánea, Un lugar en el mundo, pero ideológicamente se encuentra un poco en otra, en un lugar totalmente distinto, y que fue en su momento, no sé si la palabra es célebre, me parece que no, pero fue una película de la cual se habló bastante, la crítica habló bastante en un sentido sumamente negativo, una película interesante en el sentido de que es una continuación ideológica del cine rural de la dictadura, digamos, sobre todo de este cine documental, porque no se hacía tanto cine de ficción que transcurría en el campo. Es una película de Fernando Siro, Zapucay y mi pueblo, con Luis Landricina, donde Landricina es un cura que vive, un cura de pueblo, que se pasa, es realmente interesantísima. Hace un tiempo se conseguía, yo la pude bajar, por ahí sigue estando disponible, si entran a Clan Sudamérica, por ahí todavía se puede bajar. Es tremendo el nivel de bajada de línea moral que tiene la película, donde cada línea del personaje de Landricina es una frase de qué hacer con tu vida, digamos, una bajada de línea moral sobre cómo actuar y cómo ser y qué defender y qué no defender. Es muy fuerte, es muy burda la bajada de línea, muy propia de la ideología que defendió durante toda su vida Fernando Siro, uno de los últimos defensores mediáticos de la última dictadura militar. Y es básicamente eso, digamos, una serie de conflictos también que transcurren en un pueblo pequeño, en la provincia de Buenos Aires, que involucran al intendente y demás. Hay una crítica muy fuerte, pero también muy moralista, digo, no politizada, de la clase dirigente, digamos, donde la clase dirigente actúa mal porque está críticas a la corrupción, o críticas muy vagas y generales. Claro, sí. Y que no apuntan a una construcción de poder, ni mucho menos. Y donde hay, por supuesto, bueno, subtramas vinculadas a lo romántico, subtramas. Y está este personaje que está todo el tiempo también haciendo unas reflexiones sobre el ser argentino, sobre actuar bien, digamos, sobre qué es actuar bien, qué es actuar mal, qué tienen que hacer los otros personajes. Una suerte de divinidad con forma humana encarnada en Luis Landricina. Claro, la Andricina, sponsor oficial también de la la yerba nobleza gaucha, que se llama así por la película también. Y digamos, y hay un par de propagandas, me acuerdo, hace un par de años igual, del señor la Andricina, tipo común, un tipo del campo, tomando mate, con nobleza uno. Gaucha, más que nada. Sí. Que es una yerba horrible, pero bueno. Más adelante hay, bueno, con el surgimiento del nuevo cine, el surgimiento, bueno, y esto siempre destaco que es bastante debatible, el nuevo cine argentino, hay una suerte, mi hipótesis es que hay una generación que, o un par de generaciones de cineastas que, o algunos probablemente, porque estadísticamente es posible, hayan nacido en el campo o en ciudades del interior pequeñas, muy cercanas al campo, luego fueron a estudiar cine a Buenos Aires y vuelven a filmar películas en su lugar, en su ciudad de origen, digamos, en su pueblo. En algunos casos puede ser así, en otros casos no, pero lo cierto es que en los últimos 10 años, 15 años, sobre todo en los últimos 10 años, ha habido una gran cantidad de películas argentinas que transcurren en el campo o por lo menos en pueblos pequeños cercanos al campo. Digo, un caso, y que efectivamente este caso sí es representativo de esto que decía, de pibes que van a filmar al lugar donde nacieron, es Germania, de Maximiliano Schoenfeld, donde él vuelve a este pueblo de donde él es, de donde él nació, fundado por inmigrantes alemanes, digamos, no criollos. ¿Esa es la película que transcurre en Entre Ríos? ¿Puede ser? Sí. No estoy confundiendo. ¿En qué provincia? Es sobre un pibe que el personaje de la película vuelve también, está en Buenos Aires y vuelve a este pequeño pueblo y tiene una relación, digamos, en esta aldea, vuelve a encontrarse con una novia de él de la juventud, de la infancia, adolescencia, y el eje de la película es, bueno, el debate entre qué va a hacer él, si va a volver a Buenos Aires o no, cuándo volver a Buenos Aires, cuándo no, son esas vacaciones y la relación con la chica. Y lo interesante es que acá, a diferencia de lo que ocurría, hay una suerte de resignificación de lo rural también, en tanto dije lo que comentaba hoy Guille cuando estábamos terminando, estaba haciendo el pase de Radio Olga, de los tiempos, ¿no? Digo, donde el campo no es solamente un paisaje y no es solamente una temática, sino que pasa a ser un actor en términos de que el lenguaje formal de la película pasa a tomar una cierta comprensión, por supuesto, muy personal de cada uno de los cineastas, de lo que son los tiempos del campo, los tiempos de lo rural, los tiempos, claro, de la naturaleza, películas con un tempo más calmo, más distendidas. Sí, a mí me hizo acordar un poco a una película de este año de Edgardo Kosarinski, que es Cartas a mi padre, que, bueno, Edgardo Kosarinski es un cineasta con cierta trayectoria y crítico también, y escritor. Mucho mayor, no es de la generación. Claro, de sí, no es. Schoenfeld es un tipo de unos 70 y pico de años. Cosa, claro, que ha filmado en los 70, digamos, es bastante intermitente de su filmografía. Pero, bueno, en Cartas a mi padre, un poco va en esa búsqueda, en un pueblo en Entre Ríos, de los orígenes o, digamos, de la historia del padre, y hay reconstrucciones que tienen que ser, que van vinculadas a los tiempos, como vos decías, en el campo. Y sobre todo hay una escena que él justamente la trae a colación porque le impactó, que es la puesta de sol, y efectivamente Kosarinski firma una puesta de sol en el campo. Entonces, como que esta cuestión de los tiempos también se ven en todas esas construcciones. Y que se entiende que es una puesta de sol también, se puede apreciar la puesta de sol de una, claro, forma diferente a lo que es en la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, una aproximación a también algo más ligado a lo sensorial, digamos, más ligado a una cuestión medio fenomenológica, digamos. Donde, claro, ya, no un bombardeo de imágenes constantes que por ahí están. No, claro, tratar de transmitir a través de lo propiamente cinematográfico, cómo se vive, por lo menos cómo viven estos cineastas, su lugar en el campo, digamos, claro, su relación con lo rural, y tratar de construir ese tipo de relación en términos de, claro, en esa película él se pone él mismo en la voz de Love, digamos, se reconoce como autor que está todo el tiempo marcando la reconstrucción de su película, que es muy interesante para venir. Bueno, vamos con dos canciones y volvemos y seguimos hablando de cine y campo. ¿Con qué vamos? Vamos con Roxy Music. Prairie Rose, y luego con Fútbol, Gaucho. El Guacho, iba a decir. El Gaucho. We'll be right back.

Segundo encuentro de cine, otra ventana. Nuevas miradas, nuevas películas. 1, 3, 4 y 5 de octubre. Largometrajes, series y cortos. Además, paneles, stand de productoras y distribuidoras. Edición especial de la revista de cine y filosofía, La Ventana Indiscreta y mucho más. Segundo encuentro de cine, otra ventana. Nuevas miradas, nuevas películas. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Más información, Otra Ventana, segunda edición, Facebook. Sonido Prevalece, volumen 2, episodio 5. Freestyle, intervenciones. Tocan Orión XL. BGH. Pro cultural, social y político. Es no parar. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radio Nauta. Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Atlas Fracturado. Atlas Fracturado. Un territorio sin norte para la música, el cine y la palabra. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta FM 106.3. Continuamos en Atlas Fracturado, hablando sobre campo y cine. Estábamos escuchando dos canciones, Prairie Rose de Roxy Music, del álbum que se llama justamente Country Life, del año 1974. Y la otra era El Gaucho de fútbol. No, El Guacho. No, El Gaucho de fútbol, del disco Papá se va a Japón. Bueno, de Cortina también teníamos, vamos a mencionar, teníamos la canción Timothy Hay, que Timothy Hay es ese pastito que usan, si vemos en las películas norteamericanas, los, no iba a decir los gauchos, no, pero los campesinos norteamericanos que le ponen la boca, dientes, sí, bueno, claro. De la banda Me Without You, que es una de las bandas esas neo-folk norteamericano. ¿Con qué seguimos? Estábamos hablando de cine argentino vinculado a lo rural. Hablábamos de Fabio, hablábamos de Aristarain, hablábamos de Mare, de Nobleza Gaucha, de algunas películas clásicas, hablábamos de Germania, de Maximiliano Schoenfeld, pero en otros países, digo, si bien por supuesto las construcciones, o sea, bueno, por un lado lo que nosotros, digo, lo que es lo rural no es idéntico, ni siquiera similar en Argentina en relación a otros países. Podemos pensar en Europa, en Estados Unidos, hay geografías diferentes, hay, digo, son lugares distintos con también actores sociales y relaciones sociales muy distintas, históricamente construidas de diferentes formas. Sí, justo iba a tirar así un dato de color, que también, digamos, lo que se determina como población rural y población urbana está definido de maneras diferentes en los lugares, en distintos países. Acá, si se toman por ahí, si nos ponemos con la metodología del INDEC, generalmente toman toda la población rural, que son una cantidad menor a 2.000 habitantes. Bueno, eso también va cambiando. Algunos lo miden por densidad. Pero volviendo al tema del cine, diferentes sí. formas, ¿no?, de abordar el campo en el cine. Sí, en el cine clásico norteamericano, hay un género que es, de hecho, uno de los géneros fundacionales del cine norteamericano, justamente, y, por lo tanto, del cine en general, que es el western. Digo, por ahí es una obviedad, pero, digamos, es un... A ver... El western, las películas de cowboys, que no son exactamente lo mismo. Ahora voy a comentar brevemente por qué, digamos, pero digamos, algunas de las primeras películas de cine norteamericano son justamente western, por supuesto, por ejemplo, El Gran Robo del Tren, The Great Train Robbery, claro, que es una de las primeras películas, de las películas más innovadoras de la primera década del siglo XX, en términos de construcción de una narración cinematográfica, y de ahí en adelante, digamos, muchos, tanto en el periodo silente como en el periodo sonoro a partir de la década del 30 y hasta bien entrados los 50, en algunos casos hasta comienzos de los 60, uno de los géneros claves del cine norteamericano es el western. Y no es, digamos, por un lado está más representado que otros géneros, y por otro lado hay más clásicos y más íconos que de otros géneros, digamos. A ver, claro. Hay un género, por ejemplo, que no es representativo del cine clásico americano, es el cine de terror, por ejemplo. Hay, por supuesto, muchas películas de terror, pero no es representativo. El musical, el western, sí. Aparte, lo son. Sí, comparándolo también con otras producciones, también el inicio de los cines norteamericanos también relacionado al western, y comparado con las producciones también de Europa. Si pensamos en George Méliès, tenían otras temáticas, eso es lo interesante, porque el cine norteamericano casi inaugura, digamos, con el tema del western. Exactamente, si uno piensa en el cine europeo de ese periodo, y podemos extendernos en líneas generales, claro, el cine europeo, el cine francés, el cine alemán, el cine italiano un poquito más, pero el cine francés, el cine alemán, el cine inglés no han tematizado al campo, digamos. Hay casos, no, por supuesto que sí, pero no lo hay. Y de hecho, el caso en el cual el único país europeo que tematiza el campo, ver la llanura norteamericana en clave western, es el spaghetti western, que es un género, que es una apropiación. Es una apropiación prácticamente, digamos, posmoderna, en términos que es una construcción que toma a un género clásico para reconstruirlo en otros términos del western norteamericano. Sí, siempre me gustó ese término, spaghetti western. Sí, sí, es curioso. Sí, es algo que es un término que se construye después, digamos, cuando se tiene que nombrar de alguna manera a esos westerns italianos, digamos, que son o franceses también. Había algunos franceses. Con Paul Newman. Hace un par de meses también pasaron la filmoteca esta temática del spaghetti. Sí, pues algunos franceses en general, spaghetti es italiano, sí, porque por eso es spaghetti, digamos. Claro. Pero sí, en Francia también se filmaron algunos. Pero en general, lo que sí, una cuestión fundamental, digamos, que distingue a los dos géneros, es que, bueno, por un lado, que en el western original norteamericano hay muchos clásicos, muchas grandes películas; en el spaghetti western no tantas, digamos. De hecho, el único cineasta verdaderamente clásico es Sergio Leone, y después hay algunas películas interesantes, más o menos, pero casi todo lo más notable que se puede extraer del spaghetti western está en Leone, en Sergio Martino, en otros cineastas, en muy poca medida. Y por otra parte, que la búsqueda de acercarse, esto también, por supuesto, depende de cada director, pero en el cine clásico norteamericano hay una cercanía, hay una calidez, hay un vínculo muy estrecho, como ya hablábamos de la literatura de Benito Lynch en Argentina, por ejemplo. Digamos, esa cercanía con la temática tratada, que en el spaghetti western no está, y no está por muchas razones, y una de ellas, primero, porque en general son estas construcciones, y se quiere, un poco, digo, más distantes por muchos motivos, digo, más violentas también, más cercanas a lo que empieza a ser el cierto western revisionista en los 60, los 70 y los 80 en Estados Unidos, como el cine de Sam Peckinpah, por ejemplo. Está mucho más cerca de eso, es una relación más distante con ese entorno. Y entre otros motivos, ¿por qué? Por supuesto, Italia no había, o sea, estaban reconstruyendo en escenarios totalmente en sets de filmación, claro, esos espacios a los que, claro, no tenían que el acceso. Western, sí, el western también tiene muchos escenarios externos, también exteriores, tiene mucha filmación de exteriores. Tiene mucha filmación, esa es una de las características más, sí, atractivas, no solo por lo espectacular, digamos, sino porque logran construir de una forma muy distinta a lo que decíamos hace un rato del nuevo cine argentino. En el caso del campo argentino, logran construir, repito, de una forma totalmente diferente, pero una relación entre los personajes, sobre todo entre los protagonistas de esas películas, por ahí el caso más icónico, pero no el único, es el caso de John Wayne, actor de tantísimos westerns, claro, sobre todo de John Ford, aunque también otros directores como Howard Hawks, pero digo, hay una relación estrecha entre esos paisajes, entre el lenguaje y la forma de estar en el mundo, de esos entornos, de esos entornos rurales, de esas llanuras, y las propias construcciones y los propios crecimientos y problemáticas y dramas internos de esos protagonistas, que claro, siempre son mucho más complejos, sí, de lo que se suele. Ese entorno árido y digamos también esa rudeza que se ve en los personajes. Sí, que es una rudeza también, sí, que en algunos personajes más, en otros menos, siempre es muy compleja y muy matizada, digamos. Claro. Siempre hay elementos de ternura, siempre hay elementos de nobleza, nunca son, no son, digo, y esto es muy importante, digo, acá se hace la mirada que se tiene en Argentina hoy del western es sumamente prejuiciosa, digamos. O sea, John Wayne, es muy raro, en realidad, en cualquier película de John Ford o de Howard Hawks, con John Wayne o con cualquier otro actor, digamos, pero donde haya un protagonista claro en un western, ese personaje nunca va a ser un Rambo, digamos. No, claro. No existe. Un Sylvester mirada, Stallone, que debe haber hecho alguna película, ¿no? No. Tendríamos que buscar, ¿no? No, en pero, tanto su trayectoria. Y no creo. Lo que sí hay algo interesante para destacar también, y que, bueno, digo, pensando, por ahí puede ser que Stallone o algún otro actor más reciente haya filmado western, pero que no son películas de cowboys, digamos, porque ¿qué pasa? El western, el western no es el cine que transcurre en el campo, claro. No es eso. Hay un lenguaje del western, hay una dinámica del western, hay una forma de construir los espacios del western, y eso, por eso pasa, por ejemplo, cuando uno ve una crítica de, por ejemplo, uno de los últimos largometrajes, que ya tiene varios años, porque es del año 2000, si no me equivoco, Fantasmas de Marte, de John Carpenter, que es una película de ciencia ficción, acción, terror, que transcurre en Marte. Y uno agarra cualquier crítica más o menos seria de Fantasmas de Marte y dicen que es un western. Ahora, es un western que transcurre en Marte, con un grupo de astronautas que va a Marte a luchar contra unos monstruos en Marte. Pero es un western. ¿Por qué? Porque en la historia del western, digo, el western, como cualquier género, se construye a partir de las películas que se van haciendo y de los desarrollos teóricos y cinematográficos y formales que se van haciendo a partir de que se van historizando, ¿sí? Que va, claro, pasando el, sí, tiempo. Claro, sí, obviamente, sí. Entonces hay una serie de problemáticas de forma de entender el espacio cinematográfico, que son propias del western. Y que eso es lo que define un western, mucho más que el hecho de que haya un tipo con un sombrero, digamos. Eso es algo, claro, claro, secundario. Que lo que vos decís, que muchas veces ahora se define algo que es western justamente solamente por el escenario que transcurre y no por las dinámicas y el género. Pero digamos también esa mixtura que se han hecho en películas como Cowboys versus Aliens, que también pensando en actores famosos como Harrison Ford, que están ahí metidos, y por ahí se lo clasifica como un western bizarro, como esa categoría que tienen. Bueno, son todas esas cuestiones. Sí, que digo, hay como distintos, bueno, acercamientos justamente. A mí, una de las películas, por ejemplo, que más me... Una de las películas que es en algún punto un western, digamos, aunque es interesante cómo se reconstruye, es un western contemporáneo, digamos, que transcurre, no solo que está filmado en el año 2005, sino que aparte transcurre en el año, en ese periodo, y que es un western, digo, eso primero, una película de cowboys, los personajes son cowboys, y que fue muy bastardeada en Argentina, que por supuesto, y en otros países también, y por supuesto no es un western clásico ni nada, ni, y habría que ver hasta qué punto pertenece al género, pero que a mí me parece muy interesante de rescatar y que da para charlar, a mí me gusta mucho, es Secreto en la Montaña, de Ang Lee. Uh-huh. Esta película que tanto se habla de los cowboys, sí, gays, homosexuales, donde es sumamente interesante cómo, más allá de lo curioso de la propuesta de Lee, digamos, filmar, digo, en tanto, más allá de que la película es todo lo opuesto a lo que se suele decir, digamos, es una película cero melodramática, es una película con un tono muy sutil, con un tono muy delicado. Lee es un cineasta muy extraño, que es capaz de hacer grandes películas y terribles películas una tras de la otra. Esta es una de sus grandes películas. ¿Cómo logra tematizar la cuestión de la homosexualidad en el ambiente, digo, en el... Sí, claro, ese imaginario del macho western. Y, sí, que queda destrozado, eso, sí, totalmente, queda totalmente destrozado. Porque si bien, digamos, volviendo a esto que decía, de que los personajes de John Wayne en las películas de Ford o de Hawks, sobre todo por ahí de Ford, que es un tipo, los dos fueron cineastas sumamente sensibles, digo, la ternura siempre está presente, es algo que hay análisis de tal plano de Centauros del Desierto de Ford, donde Wayne mira a tal personaje femenino, y esa es la forma que tiene Ford de construir una subtrama romántica que solamente aparece en esa mirada. Digo, por un lado, la genialidad de Ford de ser tan sutil en la construcción de planos y en los vínculos entre los personajes. Digo, pocos cineastas han construido personajes con tanta calidez como Ford en la historia del cine. Por un lado eso. Por otro lado, la genialidad de los teóricos y los críticos que han logrado sacarle, digo, ver eso y construir grandes textos y grandes, muy lindas miradas sobre el cine a partir de esas genialidades de Ford. Pero digo, por un lado es posible ver en relación a esto que en el cine de Ford y en los western de Ford hay una ternura que muchas veces se pasa por alto cuando se habla del western. Pero más allá de esa ternura y de esa calidez y de esa humanidad, sí es cierto que había ciertos estereotipos construidos de lo que era un hombre. Claro, sí. Eso es algo innegable. Digo, hombres que podían ser tiernos, podían ser dulces, podían ser bondadosos, podían ser todo lo que quieras, pero había un estereotipo de lo que era un hombre, de lo cual tampoco Ford podía distanciarse porque él no puede representar, él no le interesaba, pero es medio ridículo representar lo que era la construcción de la masculinidad del siglo XIX con una mirada del siglo XXI. Claro. Digo, es un poco también ponerse en el entorno que vos estás construyendo. Pero es cierto que estaba esa construcción de lo masculino, estaba, aunque también hay muchos textos y muchos críticos que van a trabajar la homosexualidad velada. Construcción de lo masculino que tampoco es culpa o extensiva solamente al cine, sino justamente a dinámicas de un periodo. Por eso tenemos que analizarlo al cine en esas dinámicas. No podemos culpar al cine de la construcción de ciertos estereotipos cuando en realidad vienen de otras cuestiones también más profundas. Por supuesto. Entonces, por un lado, uno tiene esas miradas, esas construcciones que son muy propias de ese periodo, y ahí sí, Secreto en la Montaña viene a dar una disputa muy fuerte, digamos, ¿no? Porque nunca va a ser una película de un western de John Ford o de Howard Hawks o de Anthony Mann o de quien sea donde la homosexualidad esté presentada abiertamente. Claro, o sea, que sea tematizada. Sí, que sea tematizada, claro, eso no existe. Sí. De hecho, por ejemplo, a ver, si uno toma ya más los 50, no hablamos de los 30 ni de los 40, década del 50, una película de Nicolás Rey. Nicolás Rey, un tipo de una generación posterior, muy posterior a la de Ford, muy posterior a la de Hawks. Johnny Guitar es una película donde la actriz principal es Joan Crawford, es un western, donde el rol que siempre es ocupado, por lo general es ocupado por actores hombres, en este caso es una mujer, es una protagonista femenina. Y sin embargo, ese lugar que ocupa ese personaje femenino de Joan Crawford en Johnny Guitar es prácticamente un hombre, digamos. Es una mujer, es una actriz mujer, es un personaje femenino, pero tiene todas las características de un macho, digamos. Claro. Y está bastante marcado y ha sido muy, muy trabajado por la crítica el carácter lésbico del personaje de Crawford en Johnny Guitar. Pero también son carácter lésbico, ¿por qué? Porque es una lesbiana, aunque eso nunca se dice explícitamente. Porque no, por supuesto, año 55, Crawford no aparece besando a otra mujer en la película, ni hablando abiertamente de la homosexualidad, pero es lesbiana. Claro. Lo interesante es, bueno, en este periodo, cómo todas esas cosas, la sexualidad, la homosexualidad o cualquier otro tipo de representación heterosexual tiene que estar totalmente velado, que es lo que ahora Ang Lee puede pasar por encima, porque estamos en el 2005, Lee te firma una película sobre dos cowboys en el sur de Estados Unidos, homosexuales, y puede trabajarlo mucho más abiertamente. Sí, sí, obviamente. Y es una película también que ha sido objeto de burla también por esta cuestión de cómo vamos a trabajar la temática de la homosexualidad en hombres, en vaqueros, como dicen. Sí, no, sí, es cierto, no sé por qué, digo, son esas cosas que empiezan a ocurrir y termina, digo, como si fuera gracioso. Que escapan a Lee, seguramente. Claro. Es obvio. Después, bueno, en el caso europeo hay un par de casos que a mí me parecen bastante interesantes. Ya alejándonos del western, digamos, ¿no? Pero lo rural. Hay una película, una de las primeras películas de Luis Buñuel, un documental que se llama Las Hurdes, donde él va, si bien no transcurre en el campo, digo, es una zona de valles y es un pueblito, en el... Digo, esto es interesante por algo que voy a comentar ahora, porque quiero traer a colación a Buñuel. Buñuel va con su equipo de filmación a un pueblito en España que se llama Las Urdes, que queda en el medio de un valle. O sea, hay un valle y en el centro está este pueblo, que es lo que comentan es como el pueblo más pobre. O sea, hay niveles de pobreza que no existen en ninguna otra parte de España, no tienen relación con nada. Hay gente que no sabe, que hay un porcentaje de analfabetismo que es altísimo. Y lo interesante es cómo, digo, a diferencia de lo que hacía Ford, por ejemplo, y estamos hablando no de un cine posterior al de Ford, sino todo lo contrario, año 1933, cómo está este carácter humanista, digamos, de Ford, tan resaltado por la crítica. En el caso de Buñuel es exactamente lo opuesto. Buñuel va con una mirada de un tipo que no tiene nada que ver con ese lugar, cae con su equipo de filmación, y no solamente lo retrata desde una mirada totalmente ajena, sino que aparte hace cosas como... hay una escena que es bastante cómica, la verdad, cuando la ve, donde está hablando de las cabras y... te están filmando, están en una montaña filmando una cabra, y dicen que es tan terrible la vida en ese pueblo que las cabras se suicidan. Y una cabra tirándose de la montaña. Claro, la cabra nunca se tiró sola, sino que la tiró el equipo de filmación. Es terrible, sí. Encima las cabras que tienen esa capacidad de estar así como en perpendicular a los costados de la montaña, no me imagino como la cabra se habría suicidado. Sí, claro, no aparte tiene con toda sentido. Una determinación la cabra. No tiene, sí. La cabra que reflexiona que vive en un pueblo horrendo y se suicida. Y bueno, y hace cosas, Buñuel, como eso, como por ejemplo ir a ver, filma las dentaduras de los niños que siendo muy pequeños ya no tienen dientes o los tienen todos podridos. Es una suerte de trabajo etnográfico muy distanciado y un poco cruel por momentos de lo que es ese pueblo. A mí es una película que personalmente me gusta mucho, pero gran parte de la obra de Buñuel, pero son miradas muy diferentes a este intento de acercarse y de ser comprensivo y de meterse en esa lógica de lo rural. Digamos, también cuando uno ve, por ejemplo, Perros de Paja de Sam Peckinpah, donde una película filmada en Inglaterra, Sam Peckinpah es norteamericano, ha filmado westerns y demás, es de la generación más bien de los 60, de estos cineastas que revisitan el western clásico. Él va a Inglaterra en una película, él ya acostumbrado a retratar a los sectores rurales, digamos, en Estados Unidos, va a Inglaterra y filma una película que no es un western, es un drama sobre un tipo, un matemático norteamericano, que va con su pareja, se muda a Inglaterra y se hace una casa en el medio del campo, al lado de un pueblito en el campo, y a refugiarse de la ciudad. A refugiarse de la ciudad, exactamente. Esa cosa también del campo, del refugio. Claro, acá lo que pasa es que le sale mal, porque en lugar de ser un refugio, le funciona mal porque la pareja del protagonista, que es el actor es Dustin Hoffman, que es Susana York, la actriz, el novio de ella es de ese pueblo, la conoce a ella. Y es parte de este grupo y lo que hace Peckinpah es construir esta suerte de gente de pueblo pequeño, estos sectores rurales medio que están muy ligados en la representación de Peckinpah y de otros cineastas a la ignorancia, sí, digamos, eso que hablamos, este lumpenaje así de pueblo pequeño. Tienen actitudes sumamente violentas hacia ellos, que son la civilización. Digo, acá en Perro de Paja, civilización y barbarie, claro, es clarísimo, y cómo la civilización, o sea, representada por Dustin Hoffman, que es un matemático norteamericano, termina cediendo frente a la barbarie de la gente de los sectores rurales de Inglaterra. Y termina siendo todo un caos. A mí también me gusta mucho. Peckinpah ha sido muy criticado, por ejemplo, por una crítica de cine, que era amiga suya, y que era bastante cruda y crítica con sus películas, y en el caso de Perro de Paja fue mucho más que antes. Una buena amiga, digamos. Sí, no, honesta, Pauline Kael, que lo terminó detestando bastante a Peckinpah, donde ella trabaja sobre todo la misoginia en Perros de Paja. Pero, más allá de la misoginia, que era una constante en el cine de Peckinpah, está también esta mirada hacia los sectores rurales, en este caso de Inglaterra, como algo absolutamente... colonizable, ignorante. Sí. Sí, no sé si colonizable, digo, ni siquiera se dejan, de hecho terminan siendo ellos los que imponen su fuerza frente al personaje de Hoffman, que tiene que terminar haciendo cosas cosas que nunca se imaginaba que iba a hacer, como matar gente, con tal de defender su lugar. Pero gente dispuesta, digo, muy violenta y que no está acostumbrada ni al debate, ni a lo intelectual, sino que van hacia la fuerza. Me refería a esa mirada de imposición de los valores civilizatorios por encima de las formas en que viven en el campo, o al menos que se lo representan, porque son representaciones al fin y al cabo. Exactamente. Bueno, vamos con otra canción. Seguimos con algo argentino. Sí, vamos con Arcoiris, Los Campesinos y El Viajero. A la ciudad, señor, la idea nos fracasó, señor, los tres iremos con vos. Mañana, en Radionauta. A las 10 de la mañana, La Pulseada Radio, el programa del hogar del Padre Cajade. A las 12 del mediodía, La Escuela de Nadie, un puente que sostiene lo que anda por debajo. A las 11 de la noche, Larga Duración, la discoteca de Radionauta. A la 1 de la mañana, La Ciscoteca, un programa para melómanos. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Atlas Fracturado, un programa sobre películas, canciones, libros y otros artefactos inquietantes. Todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta, FM 106.3. Para llegar al rancho pasamos por la casa donde nació Perón. Los de Roque Pérez disputan con los de Lobos su lugar de nacimiento. Y por un incipiente conurbano donde van a vivir los que trabajan en los peladeros de pollos. Y después campo, salvo una escuela que si no hubiera tenido su cartel, yo la habría llamado Palomar. Nos recibieron los perros, cuatro son muy chiquititos, tres negros y uno color té con leche. El padre o el tío de los perros reposa como corresponde a su edad. El rancho es una casa encalada por dentro y con techo de listones de madera que puso Ana con sus propias manos. También hizo un curso acelerado de electricidad, cursos para extraer miel y otros. Ana es una mujer práctica y callada. su hermana Evelyn, la de Palermo, es etérea y frágil. Pregunta a Ana: ¿esta heladera anda? Sí, pero hay que enchufarla. Y Ana va inmediatamente a hacerlo. Es lindo limpiar una casa en el campo, porque rinde y además porque, como es una limpieza así nomás, uno puede usar cualquier cosa para limpiar, un trapo que ve, papel de cocina. Me hago la que ayuda un poco y me voy a ver las ovejas. Los perros chiquitos juegan a que son pastores y corren a las ovejas. Es asombroso, ellas se lo creen. Es lo que dice Simone Weil del imaginario social en que se da atribución de poder a los otros. Ana es lacónica y eficaz. Contó que sabe criar cerdos y, como me hubiera gustado verlos, le pregunté si crió conejos. Sí, pero les agarró sarna y los sacrificaron. Ningún lamento por la muerte de los conejos, nada que se parezca a los vecinos sensibles de Palermo que abrazan los árboles. Esto... acabo de leer. Es un fragmento de Visto y Oído, un libro de crónicas de viajes de la escritora Eve Uhart, donde ella hace un recorrido por diferentes zonas del país, por la provincia de Buenos Aires, Jujuy y otras provincias, otras zonas, y va reconstruyendo estos espacios a los cuales ella llega, digamos, muchas escuelas rurales, por su carácter de... ella es licenciada en filosofía y docente, por su carácter, digamos, como profesional y como investigadora, y va llegando a estos lugares de distintos puntos del país y, bueno, escribe estas crónicas de viaje. Es un libro que editó, un libro muy lindo que editó Adriana Hidalgo, editora, no hace muchos años. La edición que tengo yo en mis manos es exactamente del año 2012 y es la primera edición, así que es un libro que tiene apenas 2 años. Y me parecía muy interesante esto que plantea Uhart, digamos, ¿no? Esta cuestión, bueno, de... me gusta mucho el fragmento, me gusta mucho el libro, me gusta mucho el último párrafo, ¿no? Cuando dice, bueno, esta gente del campo, estas amigas que me dicen en el campo, no sienten demasiada aprensión por haber matado a los conejos, a diferencia de los vecinos sensibles de Palermo, sí. Muy irónicamente lo dice, que abrazan árboles. Claro, que el otro día, que fue el día del vegano, vamos a enmarcar vegano o vegetariano, pero, digamos, de ese movimiento... no, urbano. Bueno, yo soy vegetariano. Bueno, no, y... para barriar, pero... ay, sí, no sé si un movimiento. Bueno. Hay movimientos. Hay movimientos. Hay, no todos milita. Los vegetarianos ni veganos se enmarcan en ese movimiento, ni están dispuestos a hacer defensa. Ese fundamentalismo. Sí, no. No, aparte muchas miradas, digamos. Yo, sí, obvio. Digo, por lo menos en mi caso, no estoy en sí en contra. Digo, buenísimo que comas vacas, anda a matarlas y comelas. Digo, en general me parece que hay una cuestión más ligada a justamente a lo rural, de, bueno, de una relación más cercana con los animales, que está buena, digamos. Si vos toda tu vida viviste cerca de animales, de gallinas, de chanchos, de vacas, claro. Y tenés ese tipo de vínculo en el cual, para vos, bueno, hay, sí, son parte del ciclo, digamos, vos los matás y los comés, y que eso está buenísimo. Ahora, hay otra cuestión vinculada a lo industrial, donde los animales tienen una... digo, no vive de la misma forma una gallina en una estancia, no, para nada, en el Chaco, de lo que vive una gallina en una de esos criaderos de las grandes empresas, que no tienen una vida digna en ningún momento, digamos. Son cosas muy... no, totalmente. Y además esa cuestión de por ahí de que se asombra, o el asombro por matar un animal, pero en realidad después se lo comen en la casa. Claro. O sea, no piensan en el proceso de cómo llegó. Bueno, eso, la mesa, por lo menos tomar conciencia, sí. Claro, del proceso. Bueno, y estábamos escuchando en relación también a esto, digamos, en realidad es algo que, bueno, pensé ahora, digamos, leyendo el fragmento de Uhart, esta relación entre, bueno, lo urbano y lo rural, digamos, y esta distinción que hace ella. Hola, lo que estamos escuchando es Puna y Soledad, un tema de Dino Saluzzi, que está en un disco del año 1980 que se llama Bermejo, que es su sexto disco. El primer disco de Saluzzi es del 70, se llama Soy Buenos Aires, Pedro Orillas, después tiene De Vuelta a Salta, Bandoneón Tierra Adentro, Bandoneón Tierra Adentro volumen 2, Dedicatoria del 78 y Bermejo. Y entre Dedicatoria y Bermejo sobre todo en este último, en Bermejo, que es lo que estamos escuchando ahora. Él, bueno, Saluzzi es un músico, bandoneonista argentino, nacido en Salta en el año 1935. Cuando Saluzzi graba Bermejo, pega un salto muy considerable de folclore más bien tradicionales, nunca conservadores, nunca se apropia de del imaginario más típico del campo argentino de la década del 50, 60, no se apropia de eso, pero tampoco se distancia demasiado. En Bermejo él pasa a dar un salto muy fuerte en el cual involucra al tango, que es un género urbano. Hay una fusión de géneros, donde ya de entrada que sume al tango, que hace ya una fusión entre folclore y tango, es los dos grandes géneros. La esencia del argentino. Bueno, no sé si la esencia, pero bueno, son realmente las dos grandes raíces, las cuales, de la música argentina, una rural y otra urbana. Él logra hacer esta fusión y a la cual le suma otros elementos, como el jazz fusión, trabaja sobre todo con instrumentación eléctrica, bajo eléctrico, en algunos momentos guitarra eléctrica. Después Saluzzi grabó uno de los grandes discos argentinos. Bermejo es un disco que nunca se editó en CD, se editó solamente en vinilo, no es tan recordado hoy en día. Los dos discos siguientes de él, Cultrum y Vivencias, sí, se editaron en CD. Vivencias incluso salió editado por el Página 12 hace varios años. Y después, a partir de Vivencias, Saluzzi firma un contrato con SM, con un sello alemán de jazz, y se muda a Europa y graba desde el 85-86 hasta el día de hoy. Saluzzi vive en Europa, graba para SM, viene de vez en cuando a tocar en Argentina. Lo perdimos. Qué sé yo, también no es un tipo que venga tanto porque no es bien recibido. No es bien recibido, es un tipo que hace una música, cada vez ha hecho una música más ligada al sello SM. Hay toda una construcción, sabemos qué es el sello. Hay algunos sellos de jazz y de rock también, por supuesto, y de cualquier género, que tienen un perfil particular. Y lo que pasa con SM es muy fuerte en algunos músicos, pegan un perfil muy cercano a ese sello, muy ligado al jazz europeo, que no tiene nada que ver con jazz norteamericano, nada que ver con Impulse o con Blue Note o con esos sellos de jazz norteamericano. Y se le critica mucho a Saluzzi que se ha pegado mucho al género jazz SM. Subgénero del jazz construido a partir de este sello discográfico. Lo cierto es que es un tipo que, si bien es respetado por la crítica, se lo quiere, es uno de los músicos argentinos más importantes del siglo XX, no hay discusión al respecto. Sí es un tipo que cuando viene a Argentina no moviliza a tanta gente y por ahí ni viene directamente. Es profeta en su tierra. No, pero también porque ha hecho una música que no ha sido demasiado retomada tampoco, digamos. Es un tipo que en 1980 estaba haciendo un tipo de folclore que es mucho más progresista y vanguardista que la gran mayoría del folclore que se hace hoy. Las generaciones más jóvenes de folcloristas han tomado muy poco y nada de Saluzzi. Y aparte cometió el error, podríamos decir, hace varios años, de venir a Argentina y criticar a Charly García. Se lo querían comer. ¿Vos decís que es un error? No, un error estratégico, claro, entre los comerciales. Lo querían matar. Lo querían matar. De hecho, si uno googlea Dino Saluzzi y Charly García, debe estar porque salió en todos los periodos, todos los medios que nunca le habían dado un 5 de pelota a Saluzzi, de pronto le estaban dando pelota, porque bueno, ahora estoy buscando acá en Google y no aparece nada, pero me acuerdo, borraron la polémica, desapareció en los mares de la virtualidad de internet, en la nube. Sí, pero la habían pegado mucho. Bueno, este disco Bermejo, repito, se puede bajar si lo buscan mucho en internet. Hay un blog que sube discos ripios de vinilo, que lo pueden descargar en MP3. En CD no lo van a conseguir porque nunca se editó, lamentablemente. No nos tomamos el trabajo de buscar el precio en Mercado Libre. Vamos a hacerlo porque ya es un clásico. En vivo y en directo. ¿Cuánto apostamos que sale el vinilo de Saluzzi? Yo creo que no tanto, Habría que ver si está. Las cuatro lucas no creo que son insuperables del disco de los pillos, el inicial. Te digo, lo voy a comprar igual que hice con los otros porque está a 135, 110 pesos. Ah, bueno, accesible al bolsillo, dentro para la canasta básica. Muy barato, muy, o sea, lamentablemente, muy barato. Está lo mismo que un CD. De hecho, si uno va, por ejemplo, el primer LP de Saluz y Soy Buenos Aires, Pedro Orillas, está a 250. Cargalo al carrito, como dice. El LP de Vivencias está a 120. El vinilo, no, son bastante accesibles. La verdad, son bastante accesibles. Los dos CDs, Vivencias y Vivencias 2, que son outtakes de Vivencias, del original, que editó Página 12, los dos CDs están en la caja con la que venía del Página 12. Estamos hablando año... Con 2000, el Página 12 original. Con el Página 12 de esa fecha. No, 250 pesos. Los dos CDs. Me parece que el precio del vinilo de Bermejo, aparte siendo uno de los... Bueno, ya informamos al oyente de las tendencias en el mercado de los discos de Saluzzi. El que quiera conseguir Bermejo en vinilo, apúrese porque yo lo voy a comprar. Como hice con el de Suéter, me encanta esto porque yo pienso que esto... Ahora te jode el otro comprador porque ya lo vas a hacer. Hay dos, uno 110 pesos, otro 135. Los dos están un precio muy similar. Capital Federal, así que hay que viajar a comprarlos. Lo voy a hacer. Bueno, tomamos la palabra. Bueno, hace un rato estábamos escuchando un tema de el disco Sudamérica de Arcoiris, Los Campesinos y el Viajero. Ahora vamos a escuchar dos temas de Dino Saluzzi, del disco Bermejo, de Mis Pagos y Candombe del Tío José. Y como soy santiagueño no puedo decir que no. Allá voy a ver si puedo, voy dudando si podré, porque en varias ocasiones truena y no sabe llover. Me gusta la bota de potro y el calzoncillo gribao y el chiripa de merino pa' lucir un zapateo. En la banda hasta Santiago hay un puente que cruzar. No le peguen mucho al trago porque pueden resbalar. Los ojos estoy viendo que no me dejan cantar. En el rágido me pierdo, los versos me sé olvidar. Cositas tiene el cariño, como lo pone al varón. Caballero generoso, blandito de corazón. Aquí me vienen cantando las penas que yo pasé. Traiga el vino, mi amigazo, y en el vaso alcánceme. De la banda a Santiago hay un puente que cruzar. No le peguen mucho al trago porque pueden resbalar. Radionauta, navegando en la ciudad sonora. We'll be right back.

Sí, un no a Cosquín como un concepto cerrado de lo que es el folclore argentino, que tampoco soy nada especialista ni muy oyente del folclore argentino, pero digamos hay, como vos decís, movimientos o géneros o fusiones interesantes como las que acabamos de escuchar con el folclore, que evidentemente Cosquín no hace ruido, no les hace un espacio dentro de lo que es la organización del festival. Claro, sí, es exactamente eso. Sobre todo, a ver, digamos, Saluzzi, estamos escuchando a Dino Saluzzi. Saluzzi, no sé, la verdad, si ha participado en los primeros, en las primeras ediciones de Cosquín, pero, a ver, si bien lo que hace Saluzzi es algo que es muy ajeno ya al folclore tradicional, no tiene una relación estrecha, sí es cierto que, a partir de las fusiones que trabaja Saluzzi como otros músicos, es central ampliar el concepto de folclore. Es lo que decíamos, sí, del western, digamos. Bueno, el western, la idea de western se construye a medida que avanza, que se hacen más películas del género. Ahora ya está un poco cerrado el western, pero porque su periodo dorado ya terminó, pero en géneros musicales como el folclore no tiene por qué ser así, y lo mismo vale para el tango. Digamos, son nociones que en la práctica se amplían y se ensanchan porque se fusiona con otros géneros, y que un espacio como Cosquín es muchas veces reticente, no totalmente, digamos. Sí hay, eso es interesante, si uno empieza a ver, ¿no?, en googlear, en internet, críticas al festival de Cosquín, hay años en los cuales hay avances, aparentemente pareciera ser que hay años en los que hay avances y años en los que hay retrocesos, años en los cuales aparecen 5 o 6 artistas de cierto reconocimiento, por lo general jóvenes, pero en crecimiento, que están trabajando no una música por ahí demasiado vanguardista, pero sí que son, bueno, caras nuevas, y que también están trabajando sonidos nuevos para el folclore, que son aceptados en Cosquín. Y al año siguiente, o estos artistas no son convocados, o hay artistas relevantes que quedan totalmente al margen, como es el caso histórico de Liliana Herrero, que Liliana Herrero siempre se la mantuvo en los márgenes, ajena al festival de Cosquín. Y este año, en el Cosquín 2014, que ocurrió a fines de enero, fue uno de los casos. Es interesante, siempre, hoy uno googlea, se pone a averiguar, como Cosquín. Críticas a Cosquín, 2014. Pero si uno busca el año pasado, también hubo. Digo, cada año, cada edición de Cosquín, hay una serie de críticas. Claro, tremendas. Sí. Digamos, justamente, una de las cuestiones es el género musical, y otra cosa es la cuestión de género dentro del Cosquín. O sea, quiénes son invitados al Cosquín, y tenemos, digamos, que la mayoría de los artistas convocados son hombres. También hay una cuestión muy presente, por eso veníamos. Y también buscamos un artículo que salió publicado en el suplemento feminista, si se quiere, las 12, en página 12, y digamos, un poco trataba esta cuestión de cómo es, digamos, bastante pobre la presencia femenina en el folclore del Festival Cosquín. Sí, recién en los últimos años apareció una mujer, por ejemplo, en la presentación de Cosquín, y, a ver, digo, es algo que uno por ahí lo ve en la televisión, o va a Cosquín y lo ve, y no le llama la atención, o lo escucha por ahí comentado por nosotros, y tampoco le llama la atención, pero si uno mínimamente desnaturaliza esas construcciones, y es una mujer vestida para llamar la atención de los hombres, con escotes, una modelo, una mina que no tiene trayectoria ni conocimiento específico del área, del género, que la pusieron ahí porque es una mina muy atractiva, y demás. Ese es el lugar que tiene. Que de última no está mal ir a vestida así, o sea. Pero, depende, si vos querés o si te lo impone la organización. Claro, sí, obviamente, pero digo, en esos términos, digamos, la mina es libre de elegir cómo se quiere presentar. Sí, pero sí, también eligen a una mujer que responde a todos los rasgos físicos más convencionales. Claro, es una modelo. Sí, esa es una cuestión de la organización del festival, bueno, sí. O sea, los tipos que presentan Cosquín históricamente son tipos, por lo general, que tienen unos 50 años o más, que son representativos. Claro, si hay un estándar, digamos, de cómo son diferentes los estándares masculinos y femeninos, totalmente. Un hombre no tiene que ser atractivo para los estándares del festival o del género, digamos. No tiene por qué serlo, el género no se maneja con esos parámetros. Una mujer sí. Es muy fuerte. De igual, las críticas de Herrero van sobre todo por el lado de que ella va muchas veces a Cosquín, le invitan, en realidad, últimamente todos los años, pero siempre aparece en Cosquín con otros artistas y nunca tiene un espacio propio. Y Liliana Herrero es una de las representantes más importantes del folclore local desde hace una década y media o más. No tiene un espacio. Claro, y también está esta cuestión también del festival, como que se impone o, digamos, tiene esta cuestión de ser lo que el gusto popular quiere, parece ser. Y en realidad, digamos, es mucho más amplio el espectro del folclore, pero está esta cuestión de la imposición de qué es lo que le gusta a la gente cuando escucha folclore. Y son esos artistas que circulan en Cosquín. Sí, que es una mentira, digo, por un lado, claro. Sí, o sea, la organización dice, le damos espacio a artistas que están haciendo cosas nuevas, porque, bueno, la gente les gusta que yo, en realidad, digo, en el folclore argentino no hay nada que marque tendencia tanto como Cosquín, digo, no es no tiene sentido verlo de otra manera, es el festival argentino histórico del folclore y marca tendencia, o sea, es el evento que transmiten por televisión todos los años, que ve todo el país. El evento folclórico que más gente ve en todo el país es Cosquín. Claro, sí, que no es nada ingenuo por eso, no es el folclore lo que se representa en Cosquín, sino que justamente ahí también hay un poco de, también los intereses comerciales, qué representación también se tiene del folclore. Representación también musical que se tiene del folclore, un concepto bastante cerrado. Exactamente. Bueno, vamos con una canción y volvemos al último bloque de Atlas Fracturado. Sí. Vamos con un tema de Paul y Linda McCartney. Vamos con Heart of the Country. I look high, I look low, I look in everywhere I go. Looking for a home in the heart of the country. Atlas Fracturado. Un territorio sin norte para la música, el cine y la palabra. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. We'll be right back. aquellos primeros días tenía una en la cabeza que Gabriela me gustaba, que no había nada malo en estar cerca de ella. Solos, con Oreste y con ella, podíamos charlar sin que la sombra de Poli nos pusiera incómodos. No se nos pasaban por la cabeza ni él ni Rosalba, y si caía alguna alusión a aquellos días de Turín, Gabriela era la primera en sonreír. Pero la mayoría del tiempo hablábamos poco. Oreste, como de costumbre, callaba. Yo me fiaba del todo, sentía en ella como un desapego, un juego superfluo, incluso cuando se reía batiendo palmas. Quizás Pieretto podía hacerle frente, pero también Pieretto se mostraba cauto. En el fondo, a mí más que nada me gustaba pensarlo, pensar que vivíamos en el Grepo, y también ella vivía allí, que respiraba como nosotros el olor del monte. Lo más hermoso era cuando bajábamos a la gruta o a las viñas, comer fruta silvestre, tirarnos en la hierba, asarnos al sol. Siempre había una cuesta, un rinconcito, una maraña de plantas que aún yo no había visto, tocado, absorbido. Estaba aquel vago olor de agosto, de salobre terrestre, más fuerte que en otros lugares. Estaba el placer de pensarlo de noche, bajo la gran luna que mermaba las estrellas, y sentir a nuestros pies, por todas las partes, la colina secreta que vivía su vida. Oreste nos nombró los animales del Grepo. Había urracas, arrejendajos, ardillas, había algún lirón. Había liebres y faisanes. Para mí, ya los grillos y las cigarras me cantaban de día y de noche en la sangre. Daban voz al verano, vivían. A veces su estruendo era tal que me causaba escalofríos. Debía llegar las serpientes a las raíces subterráneas. Me preguntaba si los dueños del Grepo, no tanto Poli y Gabriela, que no eran nada, sino el antepasado cazador y los guardas de antaño, habían armado amados a tierra. Este monte salvaje, como a mí me parecía amarlo, ciertamente la habían poseído mejor que nosotros. Una cosa me ayudó a entender la presencia de Gabriela. Le hablé de eso en mi interior, como a veces discutía en voz baja con Pieretto. Aquel abandono, aquella soledad del Grepo, era un símbolo de la vida equivocada de ella y de Poli. No hacían nada por su colina, la colina no hacía nada por ellos. El derroche salvaje de tanta tierra y tanta vida no podía dar otro fruto que no fuese inquietud y futilidad. Volví a pensar en las viñas del Mombelo, en el rostro brusco del padre de Oreste. Para amar una tierra es preciso labrarla y sudarla. Habíamos vuelto a aquel kiosco al día siguiente, y allí la idea de Pieretto de que el campo huele a coito y a muerte me hizo sonreír. Hasta el zumbido de los insectos aturdía, y el frescor estuoso de la hierra, la queja cloqueante de una perdiz. Los dejé a ella y a Oreste, que en la salita hundida pateaban y daban voces para levantar la perdiz y salía fuera del sol. Lo que leíamos era un fragmento de El diablo en las colinas de Cesare Pavese, una novela de Cesare Pavese. Un autor italiano. Sí, un autor italiano. Donde él, bueno, trabaja un poco sobre una suerte de ficcionalización de recuerdos de su adolescencia en un pueblo ahí a orillas del río Po en Italia. Un ambiente rural también, en este caso en Italia, no en Argentina ni en Estados Unidos, que es lo que más veníamos comentando en el programa de hoy. Bueno, estamos cerrando, tenemos esta sección de novedades, eventos, agenda y demás. Ya lo comentaron hace un rato en Radio Olga, lo volvemos a comentar. Hoy, mañana y pasado, 3, 4 y 5 de octubre, acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11 en La Plata, hay un ciclo de cine, un festival, ellos lo llaman Encuentro Cinematográfico, otra ventana, esta es la segunda edición, y están pasando varias cosas muy interesantes. Hoy viernes, bueno, ya pasaron algunas cosas, la YT y a Valparaíso de Chris Marker a las 7 de la tarde. Naftalina de la historia de Alejo Oichmann a las 8 y media. Planetario, un gran documental de Baltasar Togman a las 9 y media. Ojo de tiburón de Oichmann a las 10 y media. Mañana, esto lo leí bien rapidito porque igual ya fue, pero bueno, quería comentar que estuvieron pasando películas de Togman y de Oichmann, dos de los cineastas argentinos más importantes del momento, y una retrospectiva de Marker. Mañana continúa la retrospectiva de Chris Marker con Los gatos encaramados a las 7 de la tarde. Va a haber un panel de debate donde va a estar, entre otros críticos y cineastas, Fernando Juan Lima. También va a estar Baltasar Togman. Se va a llamar Deshaciendo el camino del hacer. Eso es a las 8 de la noche. A las 9 van a pasar la serie web Policompañeros Motorizados, hecha acá en La Plata por la gente de Tangram Producciones. Y a las 10 y media van a pasar Mar del Plata, de Donata Klagman y Sebastián Diezch. El domingo, por otra parte, y me olvidaba, a las 9 y media van a pasar la última película de Togman, de Baltasar Togman, el director de Planetario, que se llama I'm Mad. Eso es mañana. El domingo continúa y termina la retrospectiva de Marker con una de sus películas más importantes, Sin Sol. Van a pasar, eso es a las 4 de la tarde. A las 5 y media pasan Las Viajadas, otra serie web, Tiempo Libre de Martín Piroyansky. A las 7 de la tarde pasan el documental que se llama Juan Saavedra, Bailarín de los Montes, de Pablo Argañarás. Y con una clase abierta de folclore y peña de cierre con Pato Molina, termina a las 9 de la noche este encuentro cinematográfico, otra ventana acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Bueno, también para el fin de semana, el sábado, o sea, mañana, toca Peligrosos Gorriones, que ya lo estuvimos pasando un par de canciones en el primer programa de Atlas Fracturado. Esto va a ser en LP Music Club, ex La Trastienda, para los que los conoce, mañana a las 21 horas en 51 entre 5 y 6. Y por último, quería recordar que la semana pasada se canceló por lluvia la movilización por el Día Latinoamericano a favor del aborto legal, seguro y gratuito, y que pasa para este domingo a las 17 horas en Plaza Italia. Va a haber una movilización y después un cierre con un festival. Bueno, creo que por el momento son esos los eventos que nos sacamos más importantes. Será hasta la próxima edición de Atlas Fracturado, el Atlas Fracturado número 9. Sí, cerramos con una canción de Neil Young y Crazy Horse, del disco Rigid Glory de 1990. Continuamos y terminamos con la temática rural barra campestre con el tema Country Home. We'll be right back.